Bueno, seguimos acá en La Mosquitera, por supuesto, nos pueden seguir escuchando en el 88.1, en lamosquitera.org, en la parte que dice vivo, y llamándonos al 4511-808. También nos pueden llamar al 15-306-8060. Se pueden descargar también la app de La Mosquitera y comunicarse con nosotros, con la gente de la de nuestro programa, que va a ser rotativo, no vamos a ser les únicos los que estamos acá. Así que bueno, nuestro Face Al Aire por el Agua y el Instagram también Al Aire por el Agua. Vamos a recibir, vamos a dar lectura de todos los mensajes que están llegando. Felicidades, abrazos y muchos éxitos en este nuevo programa. A la Ali Martínez, muchas gracias, mi querida amiga de tantos años, integrante ahí del Comité de Solidaridad, y que tienen también su programa, de la cual también soy fan. Bueno, también voy a estar saludando a nuestra querida compañera, la Tere Capesone. Hola, queridos, esperen un minuto. Hola queridos compas, qué lindo el nuevo programa, éxitos, abrazo grandote y mil gracias por el trabajo y compromiso. Teresita de la Asamblea del Árbol, persona imprescindible para las luchas. Y bueno, también, bueno, se me está ahí tonteando el voy a mandarlo genéricamente el saludo, no lo puedo leer porque acá está, ahí llegó, del Darío Figueroa. Gracias compañeros por este imprescindible programa, abrazo grande a todo el equipo. Bueno, gracias, ahora estamos, ya les cuento. Bueno, Nelson Benmar, qué bien la lucha de los por la defensa de los bienes comunes, tiene voz en vivo y en directo, abrazos. Bueno, mi querido compañero Nelson, que debo decir que ya parte de toda nuestra relación de compañeros, hemos tenido nuestro programa en su momento, Sonda Rebelde, así que nada, compartimos también este estudio. Y también, bueno, esta me la he dejado para el final, porque bueno, agrante el programa. Te queremos pedir Púrpura de Voz. No sé quién firma, pero bueno, buenísimo. Y me he dejado al final. Me manda un saludo mi hija. Buenísimo, la Lula de Guanacache. Buenísimo el estreno del programa de El Aire por el Agua. Aguanten los medios populares que traen la voz del pueblo y nuestra pacha. Gracias por el laburo comprometido de Les Cumpas de la Popular. Bien. Gracias, mi hija, te quiero mucho, mi maestra. Debo decirle, mi maestra en cuestiones de la vida y todo eso. Así que, bueno, en eso estamos. Bueno, voy a presentarlo ahora en nuestra columna. Vamos a hacer un poco como esto que nos gusta tanto, que nos vayamos entre todas, todes y todos, adentrando de las cuestiones históricas, porque el ambiente tiene que ver con los adentros, con los afueras, con los ahoras, con los futuros y con los pasados. Porque el pasado no es algo pasado, lo que nos, como veíamos, todo tiene un proceso de larga data. Y bueno, estamos con el compañero, hemos cambiado, consiguiendo todos los protocolos, hemos cambiado y ahora está con nosotros nuestro compañero, el Pablo Cuchi. Pablo, como no soy, vos sos integrante, igual te podés presentar y hacer hola la tuya. Hola la audiencia, hola Guni. Sí, realmente es, después de haber estado en tantas ocasiones en este estudio, como entrevistado y en tantísimas ocasiones habernos encontrado con compañeras y compañeros de La Mosquitera, estar del otro lado, de haber tenido que estar en la parte de la producción previa del programa y estar ahora haciendo un pequeño aporte desde lo otro, de las cosas que uno es en la vida, de las tantas cosas que se son y que somos, que es ser profesor de historia, para también tratar de darle un pequeño contexto a las luchas de nuestro pueblo, para entender un poco el presente y la situación actual y los conflictos actuales desde el punto de vista de una lectura histórica. Podríamos llamarla en clave ambiental, teniendo en cuenta los factores ambientales, los factores socioambientales, cómo se fue conformando nuestro territorio, si bien eso es algo un poco más también de la gente de geografía. Desde la historia, si bien no es nuestra formación, porque si hay algo que es muy lamentable es que a quienes vamos a enseñar y a dar clases de historia, realmente al momento de formarnos y de prepararnos para salir, se nos prepara como una especie de replicantes de historias institucionales, donde la lucha de los pueblos están siempre ausentes, están fuera, donde el ambiente, la naturaleza, es considerado un medio ambiente o un entorno en el cual la historia de la humanidad se desarrolla como si se desarrollara en un mundo de laboratorio, en un mundo ideal, y siendo lo único realmente valorable es la historia de esa humanidad, sin tener en cuenta nada de todo lo que la rodea o lo que se ve desde como que estuviera afuera. Bueno, trataremos en los programas, en esta columna y también en cuando me toque estar en tu rol, Guni, y en el de Vicky, conduciendo. También formará. Ahí lo entrevistaré a ustedes. Exactamente, ahí, digamos, pero tratar de aportar un poco lo histórico, como bien lo planteabas, a esto, y entender que la lucha por los humedales ahora es una lucha por una ley, una vez que está muy, muy, muy avanzado el proceso de deterioro, y que realmente hemos ido adquiriendo conciencia de que nuestros hechos del pasado y nuestros no hechos del pasado también, muchas veces hemos dejado pasar y hacer las cosas, y muchas veces no hemos tenido como humanidad la claridad para entender qué es lo que estaba sucediendo. Entender lo que lo de hoy se entiende partiendo del pasado, y aportar un poco en eso hoy al tema de los humedales. Bien, y entonces contanos qué es lo que has preparado para hoy, estimado Pablito. Y he tenido que repasar algunas cosas que no leía desde la facultad. Realmente, solo que con una nueva lectura, leyendo algunos textos de la conformación. Hay algo que hemos planteado en varias ocasiones desde las asambleas, cuando tomamos la lectura de lo que pasó en diciembre, y es que la lucha y el resultado de haber obtenido ese triunfo en gran medida se debe a la tarea militante, consciente e inconsciente de nuestras educadoras y educadores cuando nos enseñan el ciclo del agua, cuando nos enseñan la conformación de los oasis, cuando nos enseñan la importancia de las acequias, que hoy están llenas de cosas plásticas, pero que habitualmente traían agua. Bueno, y eso que tuvimos esa lectura, también tiene una historia. Y esa historia es en parte lo que voy a tratar de dar algunos puntos, algunos aspectos. Realmente daría para hablar, siempre da para hablar muchísimo, para quienes provenimos de la historia y de la militancia siempre da para hablar mucho, pero tratar de dar algunos puntos de cómo se fue desarrollando el Oasis Norte y de cómo también el Oasis Norte de la provincia generó un impacto querido en algunos casos y no querido en otro, que dañó otros sectores de la provincia. Bueno, los compañeros de la Asamblea de Guanacache sin duda eso lo tienen muy claro. Bueno, para empezar, algo muy, muy breve, un repaso. Mendoza, todos lo sabemos, la población de Mendoza se asienta en los oasis, más del 90% de la población está en los oasis, y los oasis a su vez existen porque tienen irrigación artificial. Es algo, una característica importante, pero que para nosotros es habitual, como para todos quienes vivimos en desiertos, pero por ahí para quienes viven en zonas irrigadas por lluvia o por grandes ríos, no es el caso. En nuestro caso específico, sí, vivimos en una zona con irrigación artificial, y esa irrigación artificial, esa forma de llevar adelante nuestra población en esta región, no nace hoy, no nace de ayer, no nace como estuve leyendo un autor que decía que el momento y el cambio fundamental había sido en 1561, cuando llegaron los españoles a la provincia. Parece que los habitantes que vivían acá antes de la agricultura deben haber tenido lluvias en gran magnitud que no necesitaban tres, pero son las cosas que uno se encuentra y ahí reconoce porque también tiene las visiones críticas de nuestras carreras. No, se remonta hace muchísimos siglos, incluso a momentos preguárpidos en los que ya se llevaban adelante, cuando se instalan los primeros pueblos que desarrollan agricultura en la provincia, en la zona norte, en la zona del Valle de Uco, en la zona de lo que actualmente es el secano, pero que en ese momento era la zona de lagunas del noreste provincial. Ya se llevaba adelante un desarrollo de irrigación artificial, para poder generar los cultivos que necesitaba esa población, que desarrollaba su vida y su sociedad en un ámbito y en un entorno que ofrecía muchos limitantes. Inviernos muy fríos, veranos muy cálidos, un régimen de lluvias muy bajo, ríos importantes, pero a su vez esos ríos ubicados en zonas donde las tierras no son las mejores para desarrollar cultivos, y los huarpes, como los pueblos preguárpidos, como la cultura de Agrelo, como después los mismos españoles y españolas cuando llegaron, se instalaron en los lugares donde más era favorable el desarrollo de la sociedad que tenían en su imaginario. Y esos lugares son básicamente los mismos históricamente, o sea, no es que en 1561 llegaron los españoles y hubo un cambio tan, tan fundamental. Nuestra población en ese momento ya se asentaba en los lugares muy similares a los que estamos actualmente, la zona de Uspallata, la zona de lo que actualmente es el Gran Mendoza, pero que en ese momento tranquilamente era la zona de Mendoza, la Valle, con su deterioro ambiental provocado por el crecimiento de este mismo oasis norte. Porque hay algo que también tenemos que tener en cuenta, y es que en su momento la población huarpe en esta zona, como en el momento en que están los incas, como en el momento en que llegan los españoles y tenemos toda esa violenta mixtura, no superaba las de unos miles de personas. Actualmente ese número supera el millón largo de personas, tenemos cada vez menos agua en los ríos, no se ha modificado sustancialmente muchas de las formas que podrían haber optimizado el uso del agua, y cuando hay ganadoras, podríamos decir que es las zonas del oasis norte, hay perdedores y perdedoras. Por ejemplo, sin ir más lejos, toda esta zona en la que estamos ahora, la Mosquitera, es una zona históricamente muy húmeda gracias a la irrigación artificial, gracias a que funcionaba esta zona como área de desagüe, donde iniciaba, en esta zona que estamos ahora, no sé si todo se ubica, en el carril Matusoyos, iniciaba el sistema lagunero Guanacache, o sea, perdón. ¿Cómo se llama la estación de acá? Lagunita. Claro, dije, ay, que me paraste, dije que no. La Lagunita y más el otro sistema lagunero. Esta zona, bueno, el que actualmente incluye la lucha de Laguna Soria, el Leyes Tulumaya, toda esta zona integra un sistema lagunero en lo que ahora es un desierto muy, muy fuerte, muy marcado hacia la zona de la Valle. Bueno, quienes conocen la Valle, cuando uno sale de la zona irrigada, puede entender y ver lo que ha sido el deterioro y el sufrimiento que ha tenido esa sociedad y ese ambiente en esa zona, gracias a que aguas arriba, una lucha histórica, quienes estamos aguas arriba hemos hecho un uso del agua de acuerdo a nuestras necesidades. No es una cuestión de que egoístamente, pero sin tener en cuenta que pasaba aguas abajo. Y eso nos actualiza a una lucha que actualmente se vuelve a dar, que es histórica, y es el tema de entender las cuencas como cuencas integrales y no como el derecho de quien está aguas arriba a hacer con esa agua, que para nuestra zona, para nuestros territorios es fundamental el tener agua, hace toda la diferencia, el derecho de esos quienes estamos aguas arriba sobre quienes están aguas abajo. ¿Dónde se actualiza esta misma discusión y debate histórico, el cual apenas estoy pudiendo anunciar algunos puntos? Bueno, en el caso de otro de los temas que se verán en futuros programas, la lucha por Portezuelo, donde quienes están aguas arriba considera que tienen el derecho a hacer absolutamente lo que quieren sin tomar en cuenta de quienes están aguas abajo. Bueno, esa lucha de hoy, ese enfrentamiento sobre cómo desarrollar y cómo desarrollarnos, no es de hoy, no es de ayer, no empezó en 1561, como decía este insigne historiador. Es histórico. Ha habido formas más amigables con nuestro ambiente. Realmente las formas desarrolladas de manera previa a la llegada de los españoles eran mucho más amigables con el territorio. Tenían otro objetivo, probablemente porque no estaba el elemento de la necesidad de tener excedentes para tener una economía, o de que los lo que les importara fuera el tener un excedente para tener una ganancia, para acumular riquezas, sino que el objetivo era sostener a la población que se iba desarrollando en ese entorno. Bueno, esto es muy, muy breve, muy rápidamente lo que puedo alcanzar a hacer. Tengo muchísimo más. No, es muy importante, pero no vamos a... No, lo que me parece re importante, Pablo, aportar a la gente... que no hay que ver en las cuestiones ambientales, nunca hay que ver las cuestiones como qué pasa ahora si uno no historiza. Bueno, acá mi hija corrige, dice no hay desierto, es cierto, es desertificada, hay que usar la parte de la que yo también soy una militante, primero de no llamarle desierto, sino zonas desertificadas las partes que han quedado, y segundo, también hay mucho misticismo detrás de Mendoza, llamarle desierto, y no, la Valle no es un desierto, la Valle está lleno de gente, está lleno de diversidad, la construcción de la palabra desierto la usaron mucho históricamente, como la campaña del desierto, Roca la usa para invadir, y bueno, todas esas cosas. Voy a mandar un saludo y te dejo, y ya vamos a ir a la entrevista, porque te tengo que mandar este saludo. Bueno, el Marcelo Giro nos manda, dice, abrazo grande, mientras acá compartimos un almuerzo bien nuestroamericano de papa, camote y zapallo, bien cultivado por estos pagos desde hace milenios, con riego no solo prehispánico, sino por otras culturas originarias, incluso anterior a los mismos huarpes, exactamente. Por eso lo quería decir antes, porque era lo que vos decías. Bueno, Pablito, entonces para ir cerrando nuestra columna ahí... Para ir cerrando, algo muy interesante con respecto al tema del desierto. Siempre se lo ha usado, es verdad, siempre se lo ha usado como justificador. Y recuerdo leyendo el libro hace poco de Maristela Svampa, el de Chakra 52, si mal recuerdo el nombre. Ella se había planteado en el libro... llamarlo de otra manera, que era vuelta al páramo o vuelta al desierto. Y en realidad dice que no podía usar ese concepto. Confío en que podamos entrevistarla a Maristela un poco más adelante. La vamos a entrevistar. Bueno, pero que no iba a usar ese concepto por precisamente el cómo se usa el término. Y era, entonces, si deponía uno volver al desierto gracias al fracking, entonces se volvía algo que inexistente, todo muerto y todo lo demás. ¿Quiénes somos habitantes de estos territorios? Sabemos que eso es algo cultural y todo lo demás, pero más allá de la denominación sabemos que hay muchísimas cosas vivas, previas y posteriores, y que siempre la vida renace por más que intentemos con nuestra acción, al parecer, eliminarla. Bien, voy a seguir interactuando con las redes sociales. Me llega mi hija, y pues yo digo, para mí es una maestra, entonces llego y dice, no hay desierto en la Valle. En Chakras, y me hago cargo de haberla criado, no de lo que dice ella, ojo, ahí se me ríe la Luli, dice, en Chakras se desbordan las cunetas y en el secano se mueren los animales. Es, además del cambio climático, una siniestra distribución de nuestra riqueza más grande, que es el agua. El agua es arriba, la gente que vive aguas arriba se piensa dueña de todo el agua, y eso es un error por no entender el concepto integral de las cuencas. Es brutal ese error. Perfecto. Clase 1, entender concepto total de la cuenca. Ha sido un objetivo de la asamblea, entender el concepto de cuenca y no del pedacito de ese territorio. Y bueno, para hablar de todo esto que nos está, a lo que Pablo nos ha dado esta introducción, tenemos en línea, y vamos a hacer una introducción para recibirlo, a nuestro compañero Alejandro Traslaviña, compañero de la Asamblea por el Agua de Guanacache. Bueno, ¿se acuerdan todo lo que pasó con esto de que quisieron poner un emprendimiento inmobiliario en esos vestigios de esos relictos de lagunas que, como dijo el Pablo, empezaban acá y eran todo un complejo lagunero enorme? Bueno, de los relictos que quedan son la laguna de Soria, la del Viborón y todo eso. Y bueno, por eso lo llamamos al Ale para que nos cuente. Así que le damos la bienvenida a nuestro compañero Alejandro Traslaviña, de la Asamblea de Guanacache, porque no podíamos dejar de mencionar a nuestros humedales, los humedales de Mendoza. Alejandro, buenas tardes, un gusto grande de tenerte en nuestro programa. Buenas tardes, Uni, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muy interesante ahí el programa. Felicitaciones, la verdad que está bueno que se refleje en algún lado un poco el trabajo que se ha venido haciendo desde años, Bueno, y para ser un poco más concreto, agradecer también esta invitación porque desde la Asamblea, si bien hemos estado trabajando en un proyecto de ley, que a nuestro ver, digamos, a nuestra forma de ver, le hemos dado, digamos, una vuelta bastante de rosca a los proyectos que se habían presentado, ¿no? Dentro de lo que estamos hablando de la Laguna de Soria, bueno, todo lo que es el Arroyo Leyes Tulumaya. Nuestro proyecto de ley se llama Arroyo Leyes Tulumaya o Reserva Paisajística Juan Carlos Chévez, ¿no? Haciendo un poco un resumen, ese es nuestro proyecto de ley que hoy está trabajándose en la legislatura. Bien, contanos cómo nace este proyecto, ¿por qué esta urgencia de presentar este proyecto? Bien, nosotros desde la Asamblea veníamos ya charlando a principios de año esto que está pasando, digamos, en la Laguna de Soria, que es, digamos, nuestra parte del Arroyo Leyes Tulumaya, que nos representa y que más tenemos visitada y, bueno, somos todos vecinos del lugar. Entonces es la que más cotidianamente visitamos o en algunos momentos de verano, que la ballena no se ha bañado ahí, digamos. Entonces, bueno, con esas, digamos, visitas y demás, notamos que han habido diferentes trabajos, ¿no? Si bien el último, que fue en julio, fue el más mediáticamente difundido, que tuvo que ver con esta gente del proyecto inmobiliario que ahora la verdad que no me acuerdo bien el nombre, pero andaba en un carrito. Aguas Norte. ¿Eh? Sí. Muy gracioso porque era muy fuera de lugar, ¿no? Imagínate que nosotros que vamos a la Laguna de Soria, no hemos visto, es como ver una Hilux o ver un extraterrestre arriba de la laguna, ¿viste? Era algo muy fuera de lugar. Y como fue tan grande el impacto social, no solamente la Asamblea, si bien fuimos uno de los primeros en presentar nuestras quejas, también muchos grupos ambientalistas, ONG, se manifestaron, ¿no? Y presentaron también su reclamo. Nos unificamos en ese reclamo porque necesitábamos que se tuviera en cuenta esta situación, ¿no? Bueno, y básicamente se logró que se frenara por lo pronto la construcción, ¿no? de estos proyectos inmobiliarios. Bien, ahí un poco haciendo un poco historia, la Laguna del Viborón, ellos ya tienen una resolución departamental que declara el lugar como área protegida, ¿no? También hay una media sanción de parte de lo que es la provincia para declararlo área provincial protegida a la Laguna del Viborón, ¿no? Entonces, con esos antecedentes, se suma ahora, en estos últimos tiempos, gracias a este reclamo, que la Valle también presentó su proyecto, o sea, también declaró área municipal esta zona, ¿no? La Laguna de Soria. Para nosotros esta... Sí, Ale, una cosa importante decir que esta, la parte de Soria le pertenece a la Valle, pero todo el complejo están involucrados otras jurisdicciones, como Maipú y como claro, Guaymallén. Sí, sí. Maipú y Guaymallén, tal cual. Bueno, y también agradecer, ya que me das el pie, a la colaboración de la Asamblea de Maipú y a la Asamblea de Guaymallén, y también a la Asamblea de Upallata, que con ellos trabajamos este proyecto de ley, ¿no? Como no es solamente de la Valle, la Laguna de Soria y todo lo que es el complejo Arroyo Leyes Tulumaya, trabajamos en conjunto. Y hicimos muy buen trabajo, a mi parecer, porque trabajamos en el lugar, ¿no? Fuimos a fotografiarlo, tanto al avance inmobiliario, a la deforestación y al relleno de la costa de la laguna, que también se hizo. Lo documentamos, fotografiamos, denunciamos también ante el municipio esta situación ahí en el municipio de La Valle. Tuvo este resultado, ¿no? Este resultado que tiene que ver con un área protegida municipal. Para nosotros es un es un avance, por supuesto, pero bueno, es un área protegida municipal que no tiene, o sea, ni pie ni cabeza, porque la, o sea, la municipalidad de La Valle no tiene forma de legislar eso, ¿no? Es como que no tiene el poder que tiene la provincia con la ley 6045, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que entonces, bueno, hay una necesidad de que salga como área natural protegida, pero ya de la provincia. ¿Y en qué estado se encuentra eso, Ale? Y ese proyecto está presentado hoy en la legislatura y, bueno, está siendo sancionado, pero o trabajado. Se presentaron proyectos por diferentes sectores, pero bueno, nosotros sumamos también el nuestro a ese expediente, ¿no? Nuestro digamos pedido es que sea un área natural paisajística, ¿no? Que está dentro de lo que es la categoría de la ley 6045, que es la ley creadora de las áreas protegidas, ¿no? Bien, un poco para charlar de eso, queremos, o sea, ¿cuál es, por qué es que queremos que sea provincial? Porque el municipio lo puede declarar todo lo que ellos quieran, pero la realidad es que todos los fines de semana y todos los días está habiendo distintos tipos de manejo del lugar, ¿no? Uh-huh. La gente va, se pone a pescar, estamos en una época, por ejemplo ahora, época muy frágil para la avifauna, ¿no? Donde hay especies que están migrando, hay especies que están nidificando, y sin embargo eso no hay forma de que la gente lo entienda, ¿no? Vas con sus cuatris a dar vueltas alrededor de la laguna. Problema. Tal cual. Más allá del problema inmobiliario, digamos, que iba a ser totalmente mucho más fuerte, digamos, o sea, que no iba a atentar solamente contra las especies de avifauna, sino que iba a ser ya algo permanente, pero siguen habiendo estos problemas, ¿no? Que hay gente andando en kayak por todos los totorales donde hay especies nidificando, bueno, en fin, un montón de problemas ambientales que nadie hoy está atendiendo, ¿no? Si bien ahí está declarado municipalmente, pero bueno, la municipalidad carece de un cuerpo de municipal de conservación, ¿no? O sea, no hay quien aplique las normas ahí en ese lugar. Exactamente, porque no está la figura. No existe la figura, claro. Entonces, un nombramiento que bueno, que en cuanto al departamento hay que reconocer el esfuerzo y está muy bien, pero en cuanto a lo concreto de conservación del lugar, es insuficiente. Por eso nosotros, con las distintas asambleas, hemos presentado a nivel provincial este proyecto. Y creemos que todo el complejo del Arroyo Leyes Tulumaya tiene que ser conservado, ¿no? Porque, bueno, como hablábamos recién, o sea, como pasó comentando ahí la persona anterior entrevistada, este lugar es el último que está quedando, el último humedal activo que está quedando en lo que es la zona norte, ¿no? Bueno, con esa deuda y con la cantidad de fincas y crecimiento poblacional desmedido que está teniendo necesidad de aguas, de agua, ¿no? Todos estos lugares están quedando secos y contaminados también, ¿no? Sí. Porque todas estas fincas no son agroecológicamente responsables, todo lo contrario, utilizan todo tipo de ¿cómo se llama? De contaminante como glifosato, agrotóxicos, tal cual, donde esto está va totalmente en contra con toda la conservación del medio ambiente. Se aumenta la cantidad de sal en el agua, especies, bueno, un montón de bichitos ahí que están sufriendo esas consecuencias, ¿no? Así es, Ale. Bueno, Ale, mira, para nosotros ha sido una entrevista muy necesaria porque estos son los humedales más visibles de los muchos que tenemos en Mendoza. Los de Guanacache ya hablamos de lo que significó, lo puso en contexto Pablo, los humedales de altura, la laguna de Yancanelo también muy, muy impactada. Bueno, lo digo porque Alejandro también es guardaparque y conoce todo esto y sabemos todo lo que nos está pasando en estos momentos y sabemos que en la Valle no hay agua, lo sabemos por la gente que nos comunicamos, por la gente que vive allá. Así que yo y acá la producción del programa te queremos agradecer mucho esta entrevista. Para nosotros y nosotras ha sido muy enriquecedora encontrar la visión de las compañeras y compañeros que vienen luchando por el área natural protegida, ¿sí? Este sistema Arroyo Leyes. Muchas gracias, Alejandro. Buenísimo, Uni, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí vamos a estar difundiéndolo, se llama Reserva Natural Juan Carlos Chévez, que es la que resguarda el Arroyo Leyes Tulumaya, ¿no? Muy es bien. nuestro reclamo. Así que bueno, nos sumamos a todos los reclamos que está habiendo en cuanto al agua de la provincia. Muchas gracias de parte de las asambleas que hemos estado trabajando por esta nota. Así que tengan buenas tardes a vos, a la audiencia y a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias, Alejandro. Sí, importante, visiten en nuestra red que están subidas las plaquitas que han mandado los compas de la Asamblea de Guanacache. Ahí en las redes están subidas las plaquitas explicando todo esto de lo que Alejandro Traslaviña, nuestro compañero entrevistado, nos habló. Muchas gracias y nos vamos a la tanda. Oscuridad, mensaje ecológico. Los ríos subterráneos no tienen cielo, son venas, cauces imposibles de surcar en su totalidad. Tienen principio y fin, tienen vida propia, pero como todo, o casi todo, dependen del cielo que no tienen y no pueden explicar sin el mar. Juan López.